Estaba de viaje, venía de la planta, no alcanzó a llegar. Ah, no alcanzó a llegar. ¿Me retiró usted el diploma? No, no hubo diploma. Ah, bueno, entonces gracias. ¿Por qué? ¿Pero usted no iba a ir igual si no estaba de viaje? Yo la verdad que siempre ese tipo de actos y de homenaje estamos acostumbrados, que son actos políticos donde uno va a hacer la comparsa, donde se homenajean ellos mismos, lo demás vamos de comparsa. ¿Cómo homenaje? Si es un homenaje que le entregan un presente, por ejemplo, a usted, como es concejal, ¿y no, un homenaje? El intendente no le entrega un presente a nadie, se lo entrega él mismo, porque él se pone más grande que el homenajeado. Entonces, cuando uno después pone esa condecoración en cualquier espacio importante, como uno le da a cualquier premio que le otorgan, o reconocimiento, eso sirve para que se luzca el propio intendente, que tiene un afán por figurar desmedido, entonces utiliza a las personas para poder auto-homenajearse él y después quedar luciéndose, como ha hecho en los últimos homenajes, donde la foto de él es más grande que el homenajeado. Y eso realmente es llamativo, porque no hay a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra un personaje similar de que se ponga él más grande que el homenajeado en los retratos que entrega. A mí me llamó la atención porque siempre antes ponían el nombre, pero últimamente ponen además la foto del personaje. Y me fue muy impactante verlo, por ejemplo, en el cuadro de Carlos Ramón Fernández, donde el artista está en el centro de la guitarra y el personaje está al final del cuadro, abajo, con su nombre y su foto. Y realmente es muy fuerte ver esa imagen de ese cuadro hecho de esa manera, y parece que esa modalidad se ha instalado para siempre. Y realmente vimos también lo de anoche en el Consejo Deliberante, que es una falta de respeto a todos los concejales, a todos quienes han cumplido esa honrosa distinción del pueblo de Saladillo representando en el Consejo Deliberante, donde se hace un acto para homenajearse entre ellos. ¿Por qué una falta de respeto, Ricardo? Es una falta de respeto porque es una ir a ser de anfitrión para escuchar más de lo mismo, un intendente que nos tiene, por lo menos en el caso mío, cansado de hace rato. Entonces, uno tiene que ir a una cosa tan importante, tan digna, y un lugar público como es el Consejo Deliberante, a escucharlo un discurso único y hegemónico como es la voz de él. Y la verdad que uno va a hacerle de comparsa para generarle el auditorio, el público, para escuchar siempre lo mismo. Y eso no es así, no debería ser así. ¿Cómo va el tema de los carteles, Ricardo? Bien. Va muy bien porque hemos logrado que se termine con esta campaña absurda, unilateral, absolutamente inédita en Saladillo y dirigida desde un sector a otro, y no al revés. Nosotros no hemos respondido a ningún tipo de agresión, hemos hecho lo que corresponde y tenemos individualizados los autores, gracias a Dios, porque no solamente nos hemos ocupado de cuidar lo que con tanto sacrificio y tanto trabajo hemos hecho con todos los militantes, sino que además los tenemos filmados. Pero, ¿responden a algún partido político? ¿Cómo han hecho? En los próximos días van a tener las imágenes, que son tan esclarecedoras y tan evidentes como la foto que le saqué yo a esa camioneta de ese grupo de jóvenes ingresando al Comité Radical y rompiendo un cartel que se lo saqué de sus propias manos. Ya van a tener las imágenes. En pocos días se va a esclarecer todo esto. Así que les aconsejo a estos agoreros de la mentira de Saladillo que por lo menos tengan la prudencia de esperar los días que son necesarios, porque se van a pasar de largo. Están filmados. ¿Qué hace con todo ese material, Alejandro? Está en manos de la justicia. Está actuando la justicia y muy bien, gracias a Dios. Así que falta muy poquito para que tengamos la novedad. Lamentable, porque en Saladillo toda la comunidad ha hecho una importante inversión, y la provincia también, en las cámaras de seguridad, y ustedes ven que en todos los distritos el documento fílmico frente a cualquier hecho vandálico o cualquier delito, en pocos minutos está en manos de la policía o de la justicia, que a veces es necesario tenerlo con esa premura y esa urgencia para encontrar a los autores materiales de cualquier hecho, y nosotros hemos tenido que esperar días, muchos días, para poder tener el soporte magnético de las cámaras oficiales, porque nosotros además los tenemos filmados con cámaras propias que habíamos puesto en custodia de los carteles en domicilios particulares con DVR que habíamos contratado, pero no tienen valor probatorio las cámaras nuestras. Lo que sí tiene valor probatorio son las cámaras oficiales de Saladillo, y sabemos perfectamente que están filmados por las cámaras que están puestas por el Estado en resguardo del patrimonio de todos, no solamente nuestro, y lamentablemente no se nos proveyó de la información en el tiempo y forma. Por eso hemos tenido que, además, invertir en disco rígido y en memorias importantes para poder grabar esa información y luego reproducirla. En los próximos días lo vamos a poner a disposición de la prensa. Ricardo, ¿cómo va la interna? Contame, ¿cómo la ves en la interna del Frente Renovador, no? La verdad que en Saladillo la democracia ha ganado un volumen importante. Este es un pueblo muy politizado, en relación a los pueblos de la zona creo que el más. La dirigencia política de Saladillo en su conjunto creo estar muy madura, muy a la altura de las circunstancias. Los medios están realmente acompañando muy bien todo este proceso electoral, y nosotros lo que tratamos es que nuestros ciudadanos tengan bien en cuenta de lo que se trata, lo que se elige, de llevar el mensaje. No todas las listas representan lo mismo, ustedes lo saben muy bien, porque nos conocen a todos, saben que una lista de un partido político se arma a través de los referentes de cada uno de los espacios y se convoca al resto de los ciudadanos que forman parte de cada uno de los grupos a integrar una lista, siempre definiendo o apoyando un espacio político que represente ideológicamente algo a nivel nacional. Así tenemos en Saladillo claramente los dos oficialismos, el oficialismo nacional y provincial, que a nivel local es el Frente para la Victoria. Uno habla del Frente para la Victoria, dice a nivel nacional son los Kirchner, en la provincia de Buenos Aires Scioli, en Saladillo es Walter Abarca el referente, está claro que es así, siempre lo fue así. Uno habla de la Unión Cívica Radical, en lo nacional es Wiener, es Alfonsín, es Margarita, en el orden local es Gorosito, es Armendáriz. Uno habla del resto del espectro opositor y uno conoce lo que fue en su momento la alternativa, que fue Unión Pro. Los tres referentes más importantes de Unión Pro fueron Macri, De Narváez y Solá. Lo que sucedió para esta elección es que De Narváez decidió presentar listas propias. Nosotros respetamos muy, es muy importante su opinión, porque fíjense ustedes que él nos dice a todos los bonaerenses que es posible que Massa pueda retornar al Frente para la Victoria y que ese temor le hace a él presentar listas propias. Sin embargo, Macri y Solá, que integra la lista del Frente Renovador, han decidido, al igual que nosotros, darle un voto de confianza, darle un crédito a la actitud de Massa y toda su gente, de decir, vamos por un cambio en Argentina. El Frente Renovador hoy sintetiza eso, es animarse a irse del Frente para la Victoria para conformar un nuevo grupo político para gobernar la Argentina del futuro. Y nosotros hemos abierto una carta de crédito. Ahora, quienes venimos de Unión Pro, también nuestro grupo, tiene mucha gente que le gusta De Narváez. Y mucha gente que va a votar a De Narváez, va a votar nuestra lista, porque a nivel local, la lista de Francisco De Narváez no lleva a candidatos. Y los candidatos naturales somos nosotros, que venimos de Unión Pro. Diciendo esto, queda claro también que nuestro grupo le da un voto de confianza a Massa y todo su sector, porque creemos que ellos definitivamente han mudado del Frente para la Victoria para no regresar. Decimos esto porque convivimos en Saladillo con una lista que también pretende apoyar a Sergio Massa, y de hecho lo hace, pero que viene del Frente para la Victoria participando en las elecciones anteriores, de los cuales muchos de los referentes más importantes hoy día también son funcionarios del gobierno nacional y provincial. ¿Correcto? Entonces nosotros lo que decimos es que seguro que nosotros al Frente para la Victoria no vamos a volver. Nosotros le decimos eso a la población. El voto seguro, el saladillo de quienes conformamos un grupo político que nos la venimos bancando en la nada de hace 3 o 4 elecciones, que cuando fue el conflicto del campo estábamos en la ruta, estábamos acá cerca en este mástil bancándonos todo, incluso irnos de nuestra propia pertenencia, de nuestro propio partido político, y otros estaban dando quórum para literalmente pegar un impuestazo inmobiliario como pasó tantas veces en la provincia de Buenos Aires, y estaban votando positivamente a favor del gobierno nacional, muy cómodos, no ocupando cargos públicos, sino en una banca. Entonces no es todo lo mismo, no es lo mismo estar en pleno invierno en la ruta, bancando el avasallamiento que en ese momento a nuestro criterio llevó el gobierno nacional contra todos los que producen y trabajan, y en especial el campo, que estar en una banca siendo el diputado número 47 y dando quórum para que literalmente hagan el impuestazo inmobiliario, rural y de ingresos brutos, como ha pasado en los últimos años a todos los sectores productivos, por ejemplo, de Saladillo. Y esto no es lo mismo una cosa que la otra. Cada uno se tiene que hacer cargo de sus propios actos y cada uno se tiene que hacer cargo de su propio inventario. Yo me hago cargo del mío, pero los demás que se hagan cargo del de ellos también. Nosotros estamos compitiendo con gente que hasta la última elección era del Frente para la Victoria. Esta es la realidad. Entonces, es muy injusto porque en toda la lista hay gente muy buena. En toda la lista hay gente que uno conoce, que es honorable y demás. Pero no todos persiguen el mismo fin político. No todos persiguen los mismos fines políticos. No todos, atrás de la conformación de una lista, tienen el mismo objetivo. Nosotros, nuestro objetivo es definitivamente ponerle un límite al gobierno nacional. Los demás que expliquen lo de ellos. Esta es la realidad. Y parece que esto molesta mucho. Sin embargo, nosotros tenemos que poner blanco sobre negro, porque no es esto una competencia solo entre buenos nombres, entre buenas personas. Es una competencia por el destino del país, del futuro que el país que queremos. Yo me hago cargo, nosotros somos una lista claramente de centro-derecha, plural y poco peronista, si se quiere. Poco peronista, me hago cargo, lo decimos públicamente, porque para abrir nuestro espacio a sectores no peronistas, tenemos que tener la grandeza justamente de compartir los lugares de privilegio con personas que no piensan igual que nosotros. Y también de firmar un acuerdo de no retorno. Nosotros queremos una superación a este modelo nacional y no queremos que la Argentina vaya hacia lo que es Ecuador, hacia lo que es Venezuela, lo que es Cuba. Y bueno, de eso se trata las elecciones, de discutir proyectos políticos y no estar, si se quiere, en un espacio político disfrazado de otra cosa. Esta es la realidad. Yo lo digo clarito, como es, como me gusta decir las cosas a mí, blanco sobre negro. No hay otra forma de decir las cosas. Nosotros al Frente por la Victoria no vamos a ir nunca. Vamos a ir hacia un post-kirchnerismo. Eso es lo que nosotros pretendemos, porque no venimos de ahí ni queremos ir hacia ahí. Y si nos preguntan un modelo de país, un modelo de nación, somos claramente de centro-derecha. Si tenemos que optar, nosotros queremos que el país vuelva hacia ese lugar. Al respeto, por ejemplo, de la Constitución Nacional, que es una constitución claramente liberal. Y si no, que la modifiquen, pero nosotros pretendemos defender esa ideología política. Lo vemos desde ahí. Somos parte de un peronismo de derecha, no de izquierda.